Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. Y hoy tenemos una comunicación muy especial con una, se podría decir oyente, una señora que presentó una queja aquí en la Defensoría del Pueblo de la Nación y que por un problema particular que tenía con la tarjeta Argenta, y que queremos saludarla. Ramona Martínez, ¿cómo le va? La saludamos desde la gente y su defensor. ¿Cómo está, Ramona? Muy bien, gracias. Mire, la llamamos porque tenemos una carta de agradecimiento aquí al área de registro y notificaciones y archivo. Entonces, para cambiar un poco la óptica de este programa, que siempre son noticias a personalidades, a gente que está trabajando, esta vez vamos a darle la voz a alguien que nos cuente un poco cuál fue su caso. ¿Por qué se presentó usted en la Defensoría del Pueblo, Ramona? Bueno, para mí fue verdaderamente un milagro, porque a los tumbos llegué ahí después de haber deambulado más o menos una ida y vuelta a ANSES, porque yo había solicitado, sí, en un correo, cuando recién estuvo la apertura de la tarjeta Argenta, solicitándola, y me dijeron que sí, que en 48 horas yo iba a tener acreditada el monto que había solicitado. ¿Como un préstamo sería? Como préstamo, sí, sí, en sí. 40 cuotas. Ajá. Bueno, esperé el lunes, eso fue un viernes, eso fue en agosto del 2012. Uh-huh. El día lunes fui a ver si podía comprar algo con la tarjeta, porque me dijeron, espere 48 horas y usted ya tendrá acreditado para poder comprar, porque era solamente para poder manejarme y comprar directamente en los comercios. Sí, sí, sí, sí. No era dinero en efectivo. Claro, es una tarjeta de compra, vendría a ser. Tarjeta de compra. Bueno, uh-huh. me dirigí a comprar lo que necesitaba y la tarjeta no estaba acreditada. Fui a otro local también. Varios locales recorrí y no estaba acreditada, no tenía fondo. Claro. Entonces me dirigí a... Bueno, lo dejé. Pero cuando yo voy a cobrar ANSES, me fijo lo que me pagan y veo que ya me habían descontado. Empezaba a descontarlo como si le hubiesen dado el préstamo. Claro, como si claro. Ya el préstamo ya me lo habían entregado. Uh-huh. Entonces me dirijo a ANSES y le digo personalmente lo que había pasado. Me dijo, bueno, señora, tiene que llamar por teléfono a tal lado para que le acrediten la tarjeta. Le activan la tarjeta. Llamo y me dicen en esta oficina que no tengo fondo en la tarjeta. Voy otra vez al C y le explico. Bueno, me decían cualquier cosa menos que me solucionaría en el problema. Claro, la tenían de aquí para allá. Sí, sí, eso pasaron 2 o 3 meses. Hice una carta al director, en ese momento estaba vos, creo que está el mismo director de ahora, de ANSES. Digo vos, sigue estando. Sí, hice una carta diciéndole y explicándole lo que me había pasado. Nunca tuve respuesta, me seguían descontando. Pasaron 3 meses, hasta que un día voy ahí, no sé cómo, me dirijo a esta oficina de Defensoría del Pueblo de la Nación, de la calle Suipacha, uh-huh. y explico el problema. Entonces me dice, mire, señora, tiene que hacer una nota y dirigirla acá, que nosotros vamos a atender este caso. Claro. Hice la nota. Ya que está, le decimos a la gente, cualquier persona que esté escuchando, que tenga un problema similar o tenga un familiar con un problema similar, siempre tiene que hacer la presentación por escrito en la Defensoría del Pueblo, con su firma, y además también pasando sus datos, porque cosa que la claro. gente que lo atiende sepa, número de documento, dirección... Número de documento, banco, número de tarjeta, todo le digo. Claro, claro, porque ellos me solicitaron todo. Perfecto, perfecto. Es así, bueno, como tiene que ser. Yo quedé helada, porque no creo que pasó una semana, uh-huh. que me llamaron por teléfono de ANSES, y me dijeron que iba a ser depositado el dinero. Bueno, no sé si me comuniqué o creo que la dirección se comunicó conmigo. Ajá. Y avisándome de que ya estaba en marcha la inquietud mía, ¿no? El problema mío, que ustedes lo estaban tratando de averiguar, de solucionar. Perfecto. Bueno, en la semana, cuando yo fui al Banco Nación y ya tenía depositada la plata, Pero ellos, después me mandaron, sí, me enteré, creo que la recibí yo también en copia, de que ellos decían que yo había solicitado el dinero y que nunca lo había gastado y que el dinero estaba depositado. No, no, eso es una mentira. Claro. Porque a mí no me habían depositado nada. Sí. Imagínese, señor, ¿qué necesidad tengo yo de estar molestándome, yéndome ante ida y vuelta y estar molestando y ir a direcciones? Sí, no, además el dinero, es decir, hoy en día con las operaciones electrónicas y todo lo que existe, es muy fácil de corroborar si el dinero salió o no salió de su cuenta. Es decir, claro. No es algo tan difícil. No, no. Muchas veces falta un poco la buena predisposición de la gente que una vez se lo atiende. Es más que nada eso. Además, bueno, a raíz de otro problemita que había surgido con la misma con otra tarjeta, que a mí me habían mandado una tarjeta argenta y yo pensé que me estaban descontando, me asusté, ya me atraso de eso, ya vengo teniendo cuidado, ¿no? Uh-huh. Me fijo en las notas que ellos me mandaron y ellos dicen, la señora solicitó 5.300 y ellos a mí me depositaron 5.000 pesos nada más. Claro. Se quedaron con 300 pesos. 300, eso pueden ser gastos, eso por ahí pueden ser gastos. Bueno, el caso es que además una moraleja que de todo esto, hay que fijarse bien cuando uno recibe el resumen y todo, qué es lo que le están cobrando, qué le están descontando y todas esas cosas, ¿no? Es un consejo para toda la gente que maneja tarjetas y que tiene todo esto, ¿no? Sí, porque yo me fijo todo, por eso estoy muy alerta a esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, gracias a Dios, lo que yo siempre digo, creo que ustedes, yo le mandé 2 o 3 mails, porque estoy asombrada con la claridad, la rapidez, porque yo tuve ahora otro problemita que quería aclarar, pero llamé por teléfono, creo que pasó media hora y ya me llamó la dirección, me llamaron para decirme qué problema tenía, pero ¿en qué cabe? Para mí es un honor, yo me siento... Para nosotros también, por eso... Me siento, pero ¿sabe cómo me siento? Cuidada, nos sentimos... Es nuestra obligación, yo digo, el pueblo de la nación, tiene que tener... Todo el mundo tiene que trabajar como la Defensoría del Pueblo, esta donde yo me he dirigido, que está en la calle Zipacha, al 300, creo, ¿no? Sí. Porque es una Defensoría que trabaja con una solidez, con una rapidez, con un respeto... nunca lo vi yo en ningún lado. Yo le digo sinceramente, tengo 72 años, estoy asombradísima, estoy enteramente agradecida de que esto se haga público porque era mi necesidad, pero no sabía cómo. Y además estoy agradecida a ustedes, ustedes no tienen nada que agradecerme, se ganan la plata que se merecen ganarla porque trabajan. No, y trabajan con honestidad. Bueno, muchísimas gracias, Ramona, gracias por estar con nosotros, por comunicarse. Que y Dios los bendiga. Yo les digo ahí, en mi modesto lugar, los felicito y le digo que Dios los bendice. Muchas gracias. Hasta luego. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución. La duda no es un motivo para no tomar medidas precautorias. Si no hubo prevención y se produce un daño, la Constitución manda a recomponer el ambiente cuando sea posible. En materia legislativa, le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas. Las autoridades de los distintos poderes del Estado tienen además la obligación de proteger la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica,